que el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo, abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Denunciamos nuevamente la prisión ilegítima e ilegal de Milagro Sala y de los 11 compañeros y compañeras presos políticos por el gobierno fascista del contador Morales. Y exigimos el cumplimiento del pedido del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Tanto no poder, tanta nada. Contradicciones primarias, secundarias y enésimas. Mientras todavía estamos digiriendo el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, lo que nos muestra que políticamente a los países y a los pueblos les encanta pegarse un tiro en las pelotas, en nuestra patria seguimos reclamando la unidad del campo popular frente a un gobierno que nos sigue mintiendo en la cara y arrasando con los derechos más esenciales. Pero lamentablemente las organizaciones políticas y sociales de ese campo popular se detienen en pequeñeces, en peleas estériles que no llevan a nada. Y lo único que logran es que la derecha siga avanzando, matándose de risa frente a nuestros infantiles conflictos. Prueba de esto fue la masiva movilización de las 2CTA y distintas organizaciones sociales el viernes pasado en Plaza de Mayo, que mostró la unidad en la acción que las dos centrales sindicales pregonan. Muchos se quedaron enfrascados en una discusión absurda sobre la presencia del ex vicepresidente Vudú en el palco y por la foto en donde se lo ve con sus patas en la fuente de la plaza. Pero a ninguno de los que inundaron las redes sociales con este tema los vi preguntarse por la ausencia de ATE Provincia y las filiales que responden a Hugo Godoy en dicha movilización. ¿Qué pasa con Cachorro? ¿No está de acuerdo con la cercanía entre Michelle y Yasky? ¿No es momento de estar unidos frente a la contradicción primaria y fundamental que es Macri y sus políticas de ajuste y exclusión? ¿No entendemos lo que estamos enfrentando? Indudablemente, Hugo Godoy sigue el mismo camino que su mentor, Víctor de Genaro, el de la muerte política. Es tiempo de dejar las contradicciones secundarias para otro momento, para cuando Cambiemos deje de ser gobierno. Mientras tanto, hay que pelear juntas y juntos y tirar juntos para el mismo lado. Hasta el MST estuvo en la plaza el viernes pasado. Me recuerdo y les recuerdo a todos los que formamos parte del campo popular una frase de Cajade cuando le cuestionaban alguna cercanía política que le consideraban impura. Él les respondía: yo no meo agua bendita. Espero que la pongamos en práctica. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Conexión y rima vibrando sobre la tarima. La guachera. El viento que me pega, que me agita, me mantiene viva. No me quedo tirada, no quiero estar callada, tampoco resignada. La noche que sacude, las luces que me atrapan y me arrastran. No quiero distraerme ni quedarme estancada, mucho menos silenciada. De padres muy humildes, del pueblo castigados he venido. Mis raíces en la artilla, rancho entre carillas y mapuches. Terminó la columna de Tony y nos quedamos todos en silencio. Entonces pusieron un tema. Fue bueno, Tony. Qué bueno que estés acá de vuelta. Bueno, una alegría. muchas cosas ahí en el medio que impidieron, sí, entre el ojo, y después que el miércoles pasado estuve dando una charla en Villa Corina y en Avellaneda, y bueno. Y varias cosas también que apuntás ahí con los pies en la tierra, ¿por cuál querés empezar? No, qué sé yo. Yo estuve el viernes en la movilización en Plaza de Mayo. Realmente fue una movilización grande a la que, por supuesto, los medios no le dieron bolilla, los medios hegemónicos. Muy diversa, que eso fue una de las cosas que a mí más me gustó. Uh-huh. Porque había representantes de distintas organizaciones sociales, populares, aparte de las dos CTA. Y tanto Michelli como Yasky hicieron hincapié en sus discursos de pedir la unidad del campo popular, de discutir las diferencias, de discutirlas adentro. Fueron duros con la CGT, ambos. Fueron ambos duros con la CGT, Michelli, sin nombrarlo, fue duro con Cachorro Godoy. Uh-huh. Y Yasky insistió mucho, dice, nosotros estamos discutiendo hasta acá en el palco, decía él, pero estamos juntos acá, en el mismo lugar, aunque estamos discutiendo, seguramente estarían discutiendo por lo de Vudú que estaba ahí. Pero me parece que la discusión hay que darla ahí en estos momentos, porque la contradicción primaria es otra, ¿no? Yo sé, mañana ATE hace una gran movilización a Plaza de Mayo, que en definitiva, aparte de reclamar por los derechos de los estatales en la provincia, a mí no me la vende. Cachorro está disputando de fuerza la marcha el viernes pasado. Es decir, por más que venda otra cosa. Entonces, no estuvieron en la marcha federal. Me parece que no son momentos para que hagamos no es momento para que hagamos estas pelotudeces. No, después, si agarres, se meten todo adentro de una oficina, cáguense a trompada. Que lo hicieron también. Aparte, pero sí, pero yo pienso, pero que no puedo entenderlo. Que es muy difícil dejar de coincidir con vos en que hay ahora una contradicción principal y que es obvia y que eso exige aunar fuerzas. Sí. Ahora, también es un tema complejo, ¿no? Yo veía esta famosa foto que tanto figuró y pensaba, no en Vudú, pensaba, por ejemplo, en la figura de Steche. Y pensaba durante el menemato el papel que cumplieron, donde a veces miles de personas se movilizaban para reclamar contra la política económica, y un grupito de ellos, vinculado a Quebracho, a último momento quemaba cajeros automáticos o hacía estallar vidrieras. Entonces, al día siguiente, el titular no era miles de personas salieron a protestar contra la política económica, sino violentos incidentes al cabo de una movilización. Entonces, la pregunta que nos hacíamos todos es: ¿para quién juegan objetivamente? Sí. Este tipo de personajes, yo lo digo sinceramente, pienso que si realmente quisieran, en lugar de hacer el juego personal que sea, sumar para una causa política mayor, harían mejor en invisibilizarse que en ponerse en primera fila. Sí, pero fíjate ahora lo que dijo también. Lo que dijo ahora esta semana pasada. Una barbaridad, exacto, es otra muestra más. ¡Ojo! Que no digo no lo pueda pensar. Por ello también lo pienso. Pero si vos pensás eso, pero agarrá y ejecutalo, sin andar diciéndolo. Es total y absolutamente contraproducente. ¿No? Pero que dijo que si alguno de los jueces que estaba investigando a Cristina la metía presa, podía terminar mal. ¿No? Y eso te juega. Todo es un esfuerzo que se está haciendo, que se está buscando de organización, de tratar de aunar esfuerzos. Con esa frase loca, porque ¿en qué se quedaron? Todos se quedaron. Si están buscando de qué agarrarse. Uh-huh. Vos fíjate lo que pasó en Estados Unidos. Los estados donde más triunfó Trump fueron los estados en donde la Fox, la cadena Fox, fue la que más peso tuvo. ¿No? Uh-huh. Porque ¿quiénes gana? ¿Quién vota Trump? Y en general la votó la clase media, que es lo único que hace mirar televisión. ¿No? Que es lo mismo que nos pasó acá. En parte, no solamente, no le voy a echar solo la culpa a los medios, pero viste, a mí me preocupa mucho, porque voy a repetir lo que me dijo hoy una gran compañera. El mundo va a llorar sangre después de esto, ¿eh? El mundo va a llorar sangre. Nosotros no nos damos cuenta lo que esto significa. Que este payaso y este loco esté al frente de la potencia más importante a nivel nuclear, no nos damos cuenta. Uh-huh. Entonces, no sé, por eso dije al principio, leí al principio eso y escribí lo de que parece que a los pueblos les gusta pegarse un tiro en las pelotas, porque no estamos pegando. No, todo dice pegarse un tiro en las patas. No, no estamos pegando. Nos estamos haciendo mierda nosotros mismos, como nos hicimos mierda acá al votarlo a Macri, y como se está haciendo mierda al mundo con esta elección. Entonces, no sé, creo que yo veo un montón de signos positivos. Abajo los veo. Los veo por afuera de los dirigentes. Pero yo veo que los dirigentes no acompañan, no están acompañando esos procesos que los barrios están haciendo por abajo. No los están acompañando. Uh-huh. Se siguen peleando por pequeñas porciones de poder que no sirven para un carajo. Porque después terminan siendo... Es la misma pelea que hizo de Genaro en el 2001. La misma. Y termina ganando la opción por la no política, ¿no? Por el que se vayan todos, como pasó seguramente Trump, en Estados Unidos. Es la opción por la no política. Claro, claro. Es eso. Pero digo, también hay una responsabilidad bastante clara también de muchos dirigentes, de los nuestros y de otros lados. Pero eso está fuera de discusión, totalmente. Pero es lamentable que se tire por la borda, por uno o dos salames, todo el laburo que se hace de mucha gente. Y nos pasaríamos horas hablando de todos los errores y los dirigentes nuestros, si queremos llamarlo así, que se mandaron cagadas, miles, y que hoy también se sigue mandando. Bueno, Pichetto, lo de Pichetto la semana pasada. Bueno, que en el fondo uno dice, ¿cómo sostuvimos a un tipo así 12 años siendo el presidente del bloque en la Cámara de Senadores? Porque este tipo fue el mismo que defendió el menemismo. Uh-huh. Digamos, eso es el oficialista eterno. Cuando estaba Menem era menemista, con Néstor y Cristina fue kirchnerista, ahora es macrista. Uh-huh. Y cuando esté otro va a ser otro, y sin embargo lo mantuvimos. Son parte de esas cosas que vos decís, ¿cómo podemos seguir sosteniéndola? Y que no tiene que, y que tenemos que tratar de que no se vuelva a repetir, pero bueno. Pero lo del otro día a mí me dolió mucho por... Estaban los pobres en la plaza el otro día. Estaban los pobres, estaban todos los movimientos sociales, estaban los pobres en la plaza. ¿Entendés? Entonces, la pregunta que a mí me parece que a veces los dirigentes tienen que hacer es, ¿dónde tenés que estar parado? Si ahí están los pobres, ¿dónde va a estar? Vos tenés que estar ahí. ¿No? Yo muchas veces me hago la pregunta a mí mismo, ¿dónde estaría Cajade hoy? Y si yo no tengo duda, ¿dónde estaría Cajade? Y se cagaría en quien fuera y estaría ahí. Lo que pasa, Tony, que creo que también la tarea, porque es un poco el balance que se hizo de todo este último tiempo, es construir nuevos liderazgos que sean genuinos, líderes que sean genuinos de estos procesos de lucha. No, no, digamos, porque los líderes que representaron luchas anteriores, las credenciales hay que renovarlas todo el tiempo, las credenciales de lucha, porque sí. Yo luché en otra época, no quiere decir que esté a la altura de las circunstancias. Entonces yo no espero, sinceramente... Ah. Que los dirigentes, que de las camadas dirigentes, los que nos dejaron también en el lugar en el que estamos, la responsabilidad que tienen, no espero nada de ellos, no necesito nada de ellos. Ahora, la responsabilidad sí nos cabe de que los dirigentes surjan de esos sectores populares que estaban ahí, que están organizándose en un montón de lugares. Ahí hay que construir con esos. Los cabezones ya sobran. Digamos, tres son líderes genuinos. Totalmente. El problema, bueno, claro, el problema es que eso hay que tenerlo presente todo el tiempo. ¿Sí? Todo el tiempo, porque después de vuelta aparecen como si fueran... que bajan de una nube, ¿no? A salvarnos, y la gente otra vez detrás, digamos, los mismos cabezones siempre, bueno, pero... a darnos otra vez la cabeza contra la pared. Entonces, un punto, si hay que hacer un listado de las tareas que nos tenemos que dar en todo este tiempo, es el primero construir o reconstruir o formar esos compañeros de base que están insertos en el día a día, en la construcción cotidiana. Esto, que tuvimos hoy sentado acá, los compañeros de Biblioteca Populares. O sea, ahí están, esos son los sujetos que están insertos en los territorios, que están todos los días poniéndole el cuerpo. No el que hace 85 años que está atornillado en un lugar, que no sabe, no tiene ni idea de cuánto sale un kilo de papa en la esquina. Pero eso... Cosas básicas de la vida cotidiana de la gente. Totalmente de acuerdo con eso. Pero también hay que reconocer liderazgo. Y eso es lo que a veces me parece que no se entiende dentro de muchos... De mucho de lo que se llama la izquierda popular dentro del campo popular. Porque los liderazgos surgen. La construcción de dirigentes se demoran años. Y mientras tanto vos tenés que ir dando respuesta. Entonces en ese ir dando respuesta hay que reconocer liderazgo. Y los liderazgos surgen más allá de las construcciones. Y eso si no lo entendemos, nunca vamos a poder construir. Porque una cosa son los liderazgos y otra cosa son las conducciones. Son dos cosas distintas. Las conducciones se construyen. Pero los liderazgos surgen. Y cuando surgen, son indetenibles. Entonces... La pregunta que nos tenemos que hacer hoy también es ¿cuáles son esos liderazgos? Pues si vos a ninguno le preguntó a Manolo, a Lila, a qué liderazgo reconocen. Y bueno, a ver, por ahí hay que ver qué decían de qué liderazgo reconocen. Uh-huh. Entonces, me parece que es complejo, es muy complejo el tema. Pero me parece que tenemos que empezar a primero a trabajar abajo, a que empiecen a surgir dirigentes y que empiezan a surgir liderazgos nuevos. Pero en el mientras tanto no nos podemos dar el lujo de esperar 15 años en construir un dirigente. En el medio va a haber que hacer algo, porque si no... Yo dentro de 3 años la voto a Cristina, lo digo acá por las dudas. No sé lo que va a pasar. Mientras tanto, también. Bueno. Pero también estoy de acuerdo con esto. Pero sí, es que son las dos cosas a la vez. Y a veces me parece... que no sabemos... congeniar las dos cosas. ¿Sabés qué dijo Juan Bruno de Villa Argüello el otro día acá? Dice, veníamos laburando un montón. Bueno, nombró a Molaquete, a Cajada, dice, ¿no? Laburando con la infancia, que yo, y de pronto un montón de banderas que estaban arriba las bajamos, porque parecía que estaba todo bien. Y ahí es donde me parece que se pifió un poco, ¿no? Bueno, que no es solo responsabilidad de las organizaciones, sí. Digo, también bueno, hubo eso, ¿no? Cuando estuvo García Linera acá, en Atenas, no en el periodismo, sino cuando estuvo en Atenas, él hizo una descripción de lo que nos pasó a todos los procesos estos en América Latina, y él decía, nosotros cuando, para llegar, fuimos haciendo Gramsci, decía él, construir conciencia. Sí, sí. Llegamos, bueno, pero cuando se llega hay que, Lenin, o sea, tener el poder y ejercerlo, pero ¿sabes qué? Dice, ¿cuál fue el error que cometimos en los procesos? Que estuvimos, ejercimos el poder, pero mientras tanto, con Gramsci teníamos que seguir construyendo la conciencia. Nos creímos que con haber llegado alcanzaba. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron las derechas en Argentina, en Brasil? Se subieron en la ola de un montón de nuevos... De una nueva clase media despolitizada y con el tema de la corrupción, con el tema de otros dos o tres temas pelotudos, con eso agarró y trabajó la conciencia y nos ganó. Entonces él decía así, por eso muchacho es Gramsci Lenin, todo el tiempo. Y bueno, lo dice para mí el intelectual más lúcido de América Latina y me parece que hay que darle bola. Queda pendiente para el programa que viene, que va a ser el domingo en Radio Estación Sur, ya te lo comento, Tony. Bueno. Una pregunta de Damián con respecto al nuevo tablero ahora entre Puerta de entre el Vaticano y Estados Unidos, ¿no? A ver qué pasa por ahí, estaría bueno si podemos. El domingo en Radio Estación Sur, vamos a estar a las 5 de la mañana, no sé, ya lo vamos a decir, a las 5 de la tarde. 5 de la tarde. El domingo a las 5 de la tarde. Tony Fenoy con los pies en la tierra, ojalá que puedas ir también ahí, porque ve que se arman otras cosas distintas. Sí. Por teléfono te hacemos zuncutrules, te hacemos cosas así. Y no, bueno, es mejor, siempre mejor así. Vale. Che, seguimos con la pulsera radio, hoy seguimos hasta las 12. Seguimos. En la pulseada radio. ¡Opa! La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con la pulseada radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. Digo, vamos a una tanda, vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Tengo la pared y le pegué a la pared y al techo y al colchón. Cuando iba más lejos, yo salí la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Rotinelli. Yo. Simón. Mamá, era usted Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. Dos y medio. La pelota la dejé en el auto. ¿Te acuerdas que la dejamos en el auto? Después fuimos al auto a buscar la pelota. Fuimos al sub y baja, al tobogán, al de la dobladita. Me atajó, hizo dos pies y me tiré rápido. El rosa, la milanesa de soja. la pulseada por un país con infancia. ¿Qué dice papá? Aguante los pies. Seguimos en La Pulseada de radio y nos agarra por cambiar de cortina a fin de año. Nos sentimos que estamos renovando. Sí. Bueno, con algo tan simple. Sí. Se va acercando el fin de semana. Sí. Y con el fin de semana se va acercando el segundo encuentro nacional por la niñez, que se va a realizar este viernes 11 y sábado 12 en la ciudad de Rosario, Santa Fe. Y para charlar un poquito sobre este encuentro, nos encontramos en comunicación telefónica con Fito Aguirre, uno de los miembros del foro por la niñez y la adolescencia. ¿Qué tal, Fito? Te saludamos desde La Pulseada de Radio. Hola, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Muy bueno, bien. Fito, se viene un nuevo encuentro, el segundo encuentro nacional por la niñez. Sí, ya estamos a pocos días, ya mañana estamos viajando para Rosario, por lo menos una primera avanzada para preparar todo. Esperamos mucha presencia de todo el país y de la región. Ha habido muchas inscripciones y también mucha organización, tanto de hogares, colegios de profesionales, sindicatos. Y la idea un poco es, volver a debatir cómo estamos en materia de niñez en la Argentina en este tiempo y también qué queremos que pase. Y en ese sentido vamos a tener dos días con paneles de distintos temas y también vamos a tener mesa de trabajo para reflexionar colectivamente cómo abordamos y cómo incidimos en la agenda de niñez en la Argentina. Este es la continuación del encuentro que se realizó el año pasado acá en la ciudad de La Plata. Y bueno, ¿qué característica va a tener el encuentro? ¿Viene más o menos en la misma línea, digamos, va a tener paneles, talleres, como fue el encuentro el año pasado? Sí, nosotros en el 2014 quisimos hacer un ensayo de hacer un primer encuentro nacional con esta idea de tener una visión nacional sobre el tema de la niñez y tratar de, digamos, como cortar lo que fue el diseño del menemismo con las políticas públicas de transferir todas las provincias, que cada provincia haga lo que pueda, como quiera, según qué gobierno hace más, menos, y según el grado de organización popular pasa tal o cual cosa. Entonces, como hubo mucha participación de provincias, surgió esta idea de que cada dos años hagamos un encuentro nacional, este sería ya el segundo, pero viene mucho más consolidado porque estamos convocando junto con Niñez y Territorio, con la Fundación Che Pibe, con ATE, y hay una cantidad de adhesiones de todo el país, y la idea es esa, o sea, hemos tratado de invitar a panelistas de alto nivel, y hemos puesto una tanda que son paneles, donde vamos a abordar niñez y migraciones, todo lo que tiene que ver con lo penal juvenil, pero no visto solamente donde hay fuero penal juvenil, sino visto desde cómo está el país en ese tema. También hemos planteado abordar la organización del trabajo en el Estado para que no sea un tema de gobierno, sino que los trabajadores que están en las áreas de niñez podamos, digamos, también disputar y disputarlos para este paradigma de promoción y protección de derechos. Y también va a haber talleres, va a haber presentaciones. Por ejemplo, un dato que va a tener este encuentro es que vamos a presentar el Programa Nacional Integrado de Cuidados del Gobierno del Frente Amplio de Uruguay, que es una experiencia única en América Latina, y bueno, es un tema interesante que nos parece que conocerlo y poder pensar de que somos cuidados en la niñez, después cuidamos cuando reproducimos y volvemos a ser cuidados cuando somos adultos mayores, es una buena relación intergeneracional que nos permite ver todas las secuencias del sujeto humano, digamos, desde que nace hasta que es un adulto mayor. Entonces me parece que si podemos instalar esos paradigmas en los estados, tanto municipales, provinciales, como en el Estado Nacional, nos permite tener una visión del país donde vivimos y que pensemos en una niñez que podamos imaginarla en políticas de igualdad y no en que en un lugar hay una política, en otro lugar hay otra. Bueno, es un desafío, hay mucho entusiasmo, van a participar también organizaciones del Paraguay y de Brasil, o sea, dar una mirada regional, y también va a haber presentaciones de libros, se va a presentar el libro del padre Cajade con Pablo Morosi, vamos a meternos fuerte con el tema de la nutrición, con esta idea de que comemos en la mesa de nuestras casas. Nosotros consideramos que comemos veneno, es una disputa cultural. Bueno, una cantidad de desafíos que nos ha permitido encontrarnos con experiencias en distintas provincias que, bueno, son de resistencia, pero en la idea de encontrarnos nacionalmente, entre todos podemos ponernos un poco más fuerte, con más volumen, y seguir incidiendo en que la agenda de niñez puede ser de otra manera, y bueno, eso es una disputa, así que también requiere mayor organización nacional. ¿Se elige Rosario por algo en particular esta vez? No, lo que hicimos en el encuentro del pasaje de Ardo Rocha es que hubo una reunión de provincias que participaban y que se propusieron varios lugares, y se terminó acordando que sea la ciudad de Rosario. Eso ya se definió en el 2014. Y ahora en Rosario va a ocurrir lo mismo, va a haber una reunión de todas las provincias que participan y vamos a tener que volver a ver quién se ofrece para que sea el encuentro del 2018, y en el cierre del encuentro se va a anunciar dónde va a ser la realización del próximo encuentro. Desde obras como las de Cajade, hace tiempo que se viene hablando de que una de las grandes dificultades es que la atención a la niñez más desvalida viene por parte de organizaciones no gubernamentales, de distinto tipo de emprendimientos que trabajan mucho con el voluntariado, y que en realidad lo que no hay es un reconocimiento al trabajador de niñez. Esto es sumamente importante porque sabemos que el trabajo voluntario tiene un límite, la gente necesita procurarse su propio modo de vida, los voluntarios lo hacen durante cierto tiempo, pero luego no tienen más remedio que abandonar. Entonces, gente que está cumpliendo un papel importantísimo, allí donde el Estado desertó, no tiene un reconocimiento mínimo. Entonces, la ley que reconozca al trabajador de niñez y lo dote de un salario mínimamente digno para que estas instituciones puedan seguir existiendo y cumpliendo el rol que cumplen mejor que el propio Estado, a nuestro juicio es prioritaria. Bueno, nosotros lo apoyamos y va a estar dentro del panel, mesa de trabajo va a ser, de organización del trabajo, no solamente pensando el Estado, sino también el trabajo que organizan las organizaciones sociales, populares, hogares o como se le quiera llamar, pero que son miles y miles de trabajadores, y nosotros coincidimos de que eso tiene que estar pensado también en el financiamiento de las, que nosotros ya no llamamos políticas públicas, que también es un dato que queremos instalar, nosotros llamamos derechos humanos fundamentales, porque ya lo de políticas públicas y servicios públicos pasa a ser mercancía en los nuevos tratados de libre comercio. Claro. Entonces es una disputa que la queremos también instalar, porque va a ser una disputa de cara a la sociedad, o sea, ese reconocimiento que vos decís, a nosotros nos parece prioritario. Fito, un poco en la temática de cómo se fortalece este sistema de promoción y protección para los pibes, todavía a ya 10 años de implementación de la ley, hay figuras que no se han puesto en práctica, como por ejemplo la del defensor del niño. ¿En qué situación está la implementación de esos organismos que serían, la verdad que muy necesarios en relación a la posibilidad de exigirle al Estado o que el Estado cumpla con la ley de promoción y protección, pero también con el cumplimiento de los derechos de todos los pibes, digamos? ¿En qué situación está la implementación del defensor? No, en la provincia de Buenos Aires está débil porque dependemos, si bien nosotros venimos desde hace tiempo, en todo el gobierno de Scioli fue un atraso, digamos, en la implementación de la ley, también por la característica de gobierno, porque no era una prioridad y tampoco funcionó la interministerial y no funcionó casi nada, o sea, el único eje era políticas de inclusión y el Ministerio de Desarrollo Social funcionando en eso. En el ámbito nacional empezó ahora un poco a interesarse en el Congreso Nacional el tema de esa categoría, digamos que como que ya hay disputa y nombres, etcétera. Yo creo que en estos tiempos en la provincia vamos a volver a la carga con ese tema. Se quiso reemplazar con el defensor del pueblo, se puso un área que atendía las cuestiones de niñez, pero no tiene absolutamente nada que ver con completar lo que dice la ley de promoción y protección de derechos. Claro, claro. Fito, te voy a hacer una pregunta acá a Marcelito del Hogar. Dale. Hola. Hola, Marcelo. ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, bien. Bueno, lo que vos, lo que yo escuché en lo que estás hablando, tenemos que estar en todo el lugar, ¿no? Uh-huh. Digo esto, ¿qué pensar de los chicos, de Cajá, de toda la gente que hace marcha sobre el derecho a la niñez, las becas, de todo un poco? Uh-huh. Bueno, nosotros venimos marchando desde hace muchos años. Uno de los reconocimientos que queremos hacer es a Víctor de Genaro, dejando en claro que nosotros no estamos inventando innovando nada nuevo, sino que nosotros venimos de las trayectorias del compromiso de clase trabajadora, como ha sido la experiencia que llevó adelante de Genaro con la CTA, del compromiso y de la orientación y la práctica y la intelectualidad y conocimiento que le puso el padre Carlos Cajade, la experiencia y la decisión política de las marchas nacional que impulsó Alberto Morlachetti, y también de toda la trayectoria noble y luchadora del movimiento de derechos humanos. Por eso también queremos hacer un reconocimiento a Nora Cortiña. O sea, nosotros venimos marchando y vamos a seguir marchando. Obviamente que la idea es ganar, y eso requiere que si cada uno queda encerrado en su provincia o en su localía, evidentemente se hace más difícil, porque se terminan agotando esas experiencias. Y sabemos que acá enfrentamos no solamente presupuestos que son limitados, y presupuesto significa presuponer que queremos que pasen un año en financiamiento, no se tocan las rentas extraordinarias en un país rico, eso también lo vamos a debatir, que no puede ser que la riqueza de la Argentina se la lleven las empresas transnacionales y nosotros tengamos los índices que tenemos de desigualdad y pobreza, uh-huh, y que sea solamente un tema de estudio. Acá estamos ante una disputa, y lo que nosotros queremos es marcar una raya. ¿De qué lado te pones? Uh-huh. ¿Te pones del lado de este paradigma o estás del lado del otro paradigma? Sea gobierno, sea intelectualidad, sea el medio de comunicación, sea lo que sea. Eso es lo que queremos dejar en claro, porque no podemos razonar con lo posible. Porque razonar con lo posible es que pasan 4 años, 8 años, y el niño tiene 8 años, o sea que lo que se tenía que resolver antes no se resolvió. Uh-huh. Y hay que tener otro razonamiento, que es pensar en lo necesario. Uh-huh. Y lo necesario es otro presupuesto, es más caro, es reconocer, uh-huh, a los trabajadores que están sosteniendo lo que no hace el Estado, es buenos salarios para los que están en el Estado, es no precarización laboral, es una alimentación sana, adecuada y cercana a la naturaleza, sin aditivos, sin conservantes. Nos negamos al tema del veneno. Bueno, son montones de cosas. El tema es que tenemos que conmocionar a la sociedad. O sea, somos reflejo también de la sociedad que tenemos. Sí, entonces sí, es todo un desafío, pero nosotros no es que empezamos porque estamos haciendo esto, sino que somos la sucesión, o yo por lo menos me considero como trabajador, que soy la sucesión de lo que han venido haciendo muchos, tal vez mejor que lo que estamos haciendo nosotros, porque eran referencias que ya no están, como el caso de Carlos Cajade y Alberto Morlachetti, o referencias como la de Víctor de Genaro, que ya no conduce una CTA ni un sindicato. Pero me parece que tenemos que agarrar esa posta. Bueno, gracias. Pino, sí, te vamos a ir despidiendo y vamos a estar atento a lo que pase el fin de semana para después, bueno, ponernos en contacto y seguir dándole difusión a esto de tipo de encuentros. Te agradecemos la comunicación telefónica. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao. Chao. Fito, bueno, Aguirre también pasaba por la Pulseada Radio, que como dijimos hace un rato, la seguimos hasta las 12. Un temita cortito y ya viene el tráfico de tentaciones y el tráfico apócrifo, seguramente. Antes de tengo material. ¡Apa! Bueno, las dos a la vez. Como todas las semanas, el tráfico de tentaciones de Carlos Gassman. Uh-huh. Bueno, gracias Damián. Nuestra recomendación de hoy tiene que ver con una cantante, y como mejor que hablar de ella, tratándose de una cantante, es escucharla. Vamos a comenzar directamente con un tema musical. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Ay, ay, ay, ay, si una sola vida tengo, pajarillo verde y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, ay, ay, ay, si los grillos que me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña, y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, ay, ay, ay, y todo el mundo lo supo, pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Bueno, la estamos escuchando a Cecilia Todd, la artista a la que vamos a referirnos hoy, cantando uno de los temas más típicos del folclore de su país, un joropo del oriente venezolano, recopilado por José del Pilar Rivera, que se titula, como todo el mundo sabe, Pajarillo Verde. En estos días tenemos la suerte de que Cecilia Todd se está presentando junto a Teresa Parodi en nuestro país. Ya actuaron el viernes pasado, 4 de octubre, y van a volver a presentarse el viernes 18 y el viernes 25, siempre a las 21, en la Sala Caras y Caretas de la Capital Federal, en un espectáculo conjunto que han decidido llamar, tomando palabras de Bolívar, La Patria es América. Para quienes no tengamos el privilegio de escuchar en vivo a Cecilia Todd, nos queda la posibilidad de recurrir a alguno de los 11 discos que lleva grabados en solitario, más numerosas colaboraciones en compactos registrados por otros artistas. Cecilia es la menor de 6 hermanos y nació en Caracas el 4 de marzo de 1951. Todos en la familia tocaban y cantaban, pero ella terminó haciéndolo profesionalmente. En la tapa de uno de sus discos aparece una fotografía suya siendo muy chiquita y empuñando ya el cuatro, esa especie de pequeña guitarra de 4 cuerdas, típica del folclore venezolano, y de la que Cecilia es una intérprete eximia. Debutó en 1970 como miembro del grupo Música Experimental Venezolana, y su primer recital solista fue en 1972 en la Universidad Simón Bolívar. Pero su trayectoria está muy marcada por la Argentina. llegó a Buenos Aires en 1973 y permaneció 3 años en el país. Durante esa estadía estudió técnica vocal con Susana Naidich, una de las profesoras de canto más reconocidas de nuestro medio, una docente que ayudó a pulir ese diamante que Cecilia tiene por voz. Recibió también el generoso respaldo de Mercedes Sosa, quien se convirtió en su amiga, y en la Argentina tuvo también la oportunidad de grabar su primer disco, acompañada nada menos que por Cacho Tirao en guitarra, Domingo Cura en percusión y por Horacio Corral, el director del grupo Buenos Aires 8. A partir de ese registro, el diario Clarín la consideró la revelación folclórica del año y más tarde incluyó a Pajarillo Verde entre los 100 mejores discos del siglo XX. Fue además una de las que por aquellos tiempos en La Plata actuó en el mítico Almacén San José. En 1976, Cecilia retornó a vivir a Caracas, pero siguió visitando periódicamente la Argentina para ofrecer sus shows y para visitar a los amigos que había dejado aquí una vez que estos pudieron retornar de sus exilios, como Mercedes Sosa, Hilda Herrera o los integrantes de Buenos Aires 8. Pocas veces se da la unión de un cancionero netamente popular con un trabajo vocal tan refinado. Cecilia tiene una voz pura, prístina, cristalina y una fidelidad inquebrantable con un repertorio, el de la música folclórica de las distintas regiones de Venezuela. Aunque tendría todas las posibilidades artísticas y vocales de afrontar también otro tipo de composiciones, ella se fijó como objetivo ser embajadora del folclore venezolano en todo el mundo e incluso en su propio país, donde, según cuenta, es común que lo que musicalmente caracteriza una región sea desconocido en otras. Por eso, pese a una carrera tan dilatada, hablamos apenas de 11 discos, porque el folclore no tiene el apoyo de las discográficas transnacionales y tanto en Venezuela como en nuestro país no es la música que más difunden la radio o la televisión. De modo que Cecilia tiene un público muy fiel que colma prácticamente todos sus recitales, pero no ha podido grabar todo lo que se merecería. Para conformar su repertorio ha recorrido de punta a punta el país y ha apelado también al archivo musical del Instituto Venezolano de Folclore. Su tarea de rescate de la música tradicional es en ese sentido comparable a la labor casi antropológica que llevó adelante entre nosotros Leda Valladares con las copleras y bagualeras del noroeste. Pero Cecilia no canta solo temas antiguos, sino también las composiciones que siguen enriqueciendo hoy al folclore venezolano con nuevas obras, como las del músico y médico Henry Martínez, a quien Cecilia le dedicó un disco completo. Al presentar en cada recital sus canciones, todo explica en qué consiste cada género, sea un joropo, aguinaldo, merengue, malagueña, un polo o cualquier otro ritmo típico venezolano, y a qué zona pertenece, de modo que sus shows se transforman en un auténtico viaje geográfico y musical por toda Venezuela. Sus giras han abarcado los diferentes países de América Latina, los Estados Unidos, Europa e incluso destinos menos frecuentados como Finlandia, Siria, Turquía o Japón. A través de una hermosa nota titulada El Dulce Encanto, aparecida en diciembre de 2003 en el número 17 de la revista La Pulseada, nos enteramos de que nuestro amigo y notable escritor Juan Duiseide compartía con nosotros la admiración por esta artista. Cuenta Juan que en la época de sus largos viajes como marino mercante, mataba las horas muertas en el camarote, escuchando maravillado, entre otros, a Cecilia Todd, y soñaba con bajarse del barco, estudiar periodismo y llegar algún día a entrevistarla. Hasta que ese sueño se le convirtió en realidad, pudo estar frente a frente con Todd y reflejó con su exquisita prosa esa entrevista en la revista La Pulseada. Pero insistimos, como mejor que seguir hablando de ella es escucharla, les propongo oírla ahora interpretando una malagueña de los géneros propios de la región venezolana oriental. Hay algunos más alegres y dinámicos, como los polos, y otros ritmos más melancólicos y nostálgicos, como las malagueñas. Aquí Cecilia logra la proeza de cantar a capela, sin acompañamiento instrumental alguno, y sin perder por eso nada de la afinación ni el tempo, unas coplas populares bellísimas. La escuchamos entonces a continuación a Cecilia Todd cantando este tema que se titula simplemente La Malagueña. No canto por motivos de alegría, motivo de alegría. Canto por darle alivio a mi dolor. El hombre a quien yo amaba, a quien quería, se fue de mí huyendo de mi amor. No canto por motivos de alegría. Acuérdate, mi bien, que hemos venido. Acuérdate, mi bien, que hemos venido a este mundo de lágrimas y abates. Yo como paloma para el nido, tú como bravo león para el combate. Acuérdate, mi bien, que hemos venido dame la carta que con amor te di. Dame las cartas que con amor te di. Que sin amor no quiero que las tengas. Yo quiero estar borrada para ti. Hoy que tienes a otra que te quiera. Dame las cartas que con amor te di. Si el mar que por el mundo se derrama, si el mar que por el mundo se derrama, tuviera tanto amor como agua fría, se llamaría por amor María. Y no tan solo mar, como se llama, si el mar que por el mundo se derrama. Bueno, hablábamos también de las colaboraciones que Cecilia ha prestado a otros artistas. En ese sentido, cuenta con participaciones en shows y en discos de figuras como Joan Manuel Serrat, Chico Buarque, Astor Piazzolla, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa o Simón Díaz, un prócer del folclore venezolano, por citar solo a algunas de esas figuras. Para cerrar este comentario, hemos elegido una de esas colaboraciones. En 1979, Cecilia grabó nada menos que junto a Alfredo Zitarrosa, un nombre fundamental del canto popular uruguayo y latinoamericano. Juntos registraron un 6 figureado. Todos los 13 de junio, en el estado venezolano de Lara, se celebra una fiesta popular en honor de San Antonio de Padua, que incluye el ritual tradicional conocido como tamunangue. El tamunangue implica la función de 3 culturas: la indígena, la española y la africana. Consta de 8 partes. La primera se denomina la batalla y es la simulación teatral que 2 hombres hacen de un enfrentamiento a garrote o machete. Las 7 partes siguientes son 7 sones distintos que implican música, canto y danza. El último de esos 7 sones es el 6 figureado, llamado también 6x8, 6 florido o 6 corrido. Como cierre entonces, escuchamos a este dúo excepcional, Alfredo Zitarrosa y Cecilia Todd, interpretando 6 figureado. ayer tarde estaba yo, ayer tarde estaba yo, sentado en una lomita, sentado en una lomita, ayer tarde estaba yo, ayer tarde estaba yo, sentado en una lomita, sentado en una lomita, haciéndole cacería, haciéndole cacería, a una triste palomita, a una triste palomita, haciéndole cacería, haciéndole cacería, a una triste palomita, a una triste palomita, tum-tum centinela, tum-tum araga, tum-tum centinela, tum-tum araga, ahora con una risita, ahora con una risa, ahora con una risita, ahora con un paraguas, la y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sí, porque canto me arrestan, sí, porque canto me arrestan, en la pasaré llorando, en la pasaré llorando, sí, porque canto me arrestan, sí, porque canto me arrestan, en la pasaré llorando, en la pasaré llorando, porque no arrestan los gallos, porque no arrestan los gallos, que se la pasan cantando, que se la pasan cantando, porque no arrestan los gallos, porque no arrestan los gallos, que se la pasan cantando, que se la pasan cantando. A la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima el gordón. A la prima, la prima, la prima, la prima, la prima, la prima el gordón. Y a las mujeres alegra, la sala del corazón. Y a las mujeres alegra, la sala del corazón. La y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Allá arriba, decirme les canina. Anda muchacho allá arriba, decirme les canina. El gallo giro perdió, que me mande colorar. El gallo giro perdió, que me mande colorar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Bueno, ¿cómo venimos renovando? Che, bueno, no, muy me encantó esa última canción. Pedimos disculpas porque nos pasamos un minutito, Cacodelfia, le pedimos dos minutitos nada más, dos y a los minutos programas de las para, otras radios. Para darle paso a nuevo a Carlos Gassman, que nos hace la invitación. Porque yo le estoy cediendo minutos de mi tráfico de tentaciones a Rocco Crispo. Fueron chavos. Simplemente hoy en el primer bloque hablamos de bibliotecas, lo que tiene que ver con libros, y queríamos recordarles que mañana jueves 10 de noviembre, vale decir la fecha para las emisoras que retransmiten otros días el programa, mañana jueves 10 de noviembre a las 19 en el Liceo Víctor Mercante, ahí en Diagonal 77 entre 4 y 5, se va a presentar la segunda edición ampliada y corregida del libro de investigación periodística La CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe, de Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal. La presentación va a estar a cargo de la abogada de querellas de delitos de lesa humanidad, entre otras cosas abogada del caso López, nuestra amiga Guadalupe Godoy, el historiador Juan Carnaghi y los autores. Sobre este libro ha dicho otro amigo de La Pulseada Radio, el abogado y poeta Julián Axat, tiene mucho de novela negra, pero es periodismo puro. Y avanzar sobre la investigación de lo actuado por los miembros de la Concentración Nacional Universitaria, tristemente célebre en aquellos años, es esclarecer el papel de los grupos parapoliciales y de muchos civiles en el genocidio que se perpetró entre nosotros. Entonces, recomendamos mañana a las 19 la presentación de este libro en el Liceo Víctor Mercante. La CNU, el terrorismo de Estado antes del golpe. Muy buena invitación. Mis invitaciones para este fin de semana van en otro tipo de orden. Pero ajá, bueno, así es mi tráfico de tentaciones apócrifo. Sí, así de rapidito. De dos invitaciones muy rápidas. Una, las dos son para el viernes, pero bueno, son dos planes distintos, así que la gente que tiene distintos gustos musicales puede acercarse a cualquiera de ellas dos. Son de amigos, ambas bandas. Una es la Moscardone Group, que agita sus alas por primera vez. Ahí está Laucha, un amigo nuestro de La Minga, candombero. Va a estar tocando con la Charlie Brownie, también es una tremenda banda, este viernes 11 en 49 entre 17 y 18. La encuentra uno el evento en Facebook como el Fiestón de las Tías. Así que Moscardón Group se está presentando. Y la otra banda de mi corazón, de mi alma, que vuelve el tango a Lucamba, es el Manijazo. Va a estar tocando también este viernes, 21:30 horas, ahí en Lucamba. Antes va a haber un bloque de tango percusión. Así que, con Santiago Vázquez. Así que se viene exactamente, sí. Se viene. Che, y el miércoles, o sea, sí, hoy, la gente que está escuchando en Futura, el Manijazo va a tocar acá en este estudio en un rato nada más, a eso de las 10, 10 y media. Ah, me quedo. No, a las 10 no, a las 10 y media, 11, 11 y media, vamos a ver. Va a estar tocando el Manijazo acá, tango y ska, o la parte que venga del Manijazo, viste que son como 45. Así sí, que los invitamos a escuchar Cacodelfia, que va martes, miércoles, jueves. Es una versión sábado reducida y se llama La Manijita. La Manijita, exactamente. Así que los manija hoy acá. Invitamos también a escuchar La Pulseada de Radio el domingo en Radio Estación Sur, que va a ser a partir de las 17 en vivo. Sí, ¿sale las 2 horas o 1 hora sola? No, en Radio Estación Sur sale 2 horas. En otras sale 1 hora y en las otras no y sale. Y no sabemos si nos están No sabemos, no tenemos ni idea, pero mandamos saludos un saludo igual a todos y a todas. Sí, a todos. Y cierre el programa de hoy. Estuvo Martina Domine en la producción. Sí. Estuvo Natalia, sí, está bien, Tacheta. ¿Cómo? Pero para, ¿cómo Martina Domine? ¿Cómo? Dominela. Martina Dominela, yo que dije, Domine. Estaba pensando en el apellido. Yo pensé que ahora tenía un nombre artístico y se había cortado el apellido. Pero no, bueno, creo que ahí también dije. Cuando no, fuiste equitativo porque no aceptaste ninguna. No. quería hacerlo rápido. Lo que pasa es que no estamos pasando la clandestinidad. Natalia Tachela y Martina Domine. Lea, Dominela. Bueno, y usted es Sebastián García Mart. Sí, Negrito, cerrá el programa, dale, que nos tenemos que ir. Bueno, un saludo para los de Padre Cajade y bueno, un saludo a toda la gente que ayudan ¿Cuál es su grito tradicional para recibirnos y para despedirnos? ¡Opa! ¡Opa! Nos vemos el domingo. ¡El domingo!